coyotito que he venido a hacerles daño. Soy un pobre coyotito que he venido a hacerles daño. Pero no vengo seguido, nada más a cada año. A la joven que yo quiero, voy a ver cómo le engaño. Cuando la luna viene saliendo, poco a poquito le voy cayendo. Le doy de vueltas al gallinero y así consigo lo que yo quiero. Pistolas y escopetas tienen sus amos cargadas. Pistolas y escopetas tienen sus amos cargadas. Dicen que me han de matar por medio de mis paseadas. Eso no puede pasar, he hecho muy bien mis tanteadas. Cuando la luna viene saliendo, poco a poquito le voy cayendo. Le doy de vueltas al gallinero y así consigo lo que yo quiero. Ya me despido porque se me hace tarde. Me la tengo que llevar, la polla que más me cuadre. Es así que me la llevo, aunque el perrito me ladre. Cuando la luna viene saliendo, poco a poquito le voy cayendo. Le doy de vueltas al gallinero y así consigo lo que yo quiero.